Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Genaro, abogado de los compañeros que fueron detenidos del Suntrat y que se encuentran a órdenes de las autoridades, y desconocemos cuáles son los motivos por los que fueron arrestados. Genaro, porque nos cuente cuáles son las condiciones de estos 33 compañeros. Bueno, sí, hasta eso de las 11 de la mañana se tuvo contacto con los compañeros, puesto de que los mismos permanecían en el cuartel de policía de la subestación de Pueblo Nuevo. A eso de las 11 de la mañana llegaron alrededor de 3 abogados de la Policía Nacional con uno de los asesores y ordenaron que los trabajadores salieran de la preventiva que tienen ahí en la subestación de policía de Pueblo Nuevo. Los juntaron en un vehículo motorizado con un autobús y los trasladaron a un paradero desconocido. Según se nos había notificado mientras iban saliendo que se les iba a realizar lo que era el trámite de parte médico. ¿Qué resulta? Y que posteriormente, cuando agotaban la vía del parque médico, iban a ser trasladados hacia el área de la sede de la policía en Ancón. ¿Qué resulta? Que cuando nosotros nos apresuramos allá, los trabajadores no habían llegado. Una vez nosotros, había pasado ya más alrededor de 2-3 horas, decidimos regresar a la sede de la policía de Pueblo Nuevo y nos encontramos con que los mismos habían sido trasladados por fuente de la propia Policía Nacional, que los mismos habían sido trasladados hacia el área de La Joya. Es preciso señalar en esa situación de que el Código Penal establece claramente de que ninguna persona puede ser puesta en un centro penitenciario con delincuentes comunes si no ha sido juzgada, si no hay una sentencia en firme por parte de un juzgado o haya la aplicación de una medida cautelar aplicada por el Ministerio Público. Como es el caso de las medidas cautelares más severas, como es la detención preventiva. Eso es un delito que está consagrado dentro de una abuso de autoridad de parte de la autoridad. Nosotros vamos a hacer las investigaciones respectivas. Lo cierto es que hasta ahora la información que nos dejamos es esa. Anteriormente, cuando fue el tema, que era lo que trataban antes en las declaraciones que había dado antes al mediodía, cuando fue el tema de la ley 30, también a los 350 trabajadores que se les detuvo en el área de calle 50 y en el área de Bellavista fueron trasladados también hacia el área de La Joya. Ya hay precedente ya de situación y de actuación de parte de las autoridades que una vez más están conculcando derechos y violentando los procesos y las garantías constitucionales que establece la Constitución. Al margen de todo, bueno, yo vuelvo y respeto al llamado, ¿no?, a la cordura de parte de las autoridades, que se inserten al debido proceso y, bueno, que busquemos una solución al conflicto. Lo cierto es que los trabajadores, hay trabajadores allí que han tenido algún grado de comunicación con nosotros, trabajadores que tienen problemas de hipertensión, de diabetes, y bueno, estamos a espera y a merced de lo que decía la autoridad policía. Estamos en el mismo escenario que otras veces hemos vivido, un escenario de zozobra donde se violan las garantías constitucionales, y es lo que impera en el país en estos momentos por parte de las autoridades. Los funcionarios de la policía ni los funcionarios del Ministerio Público están por encima de lo que establece la norma constitucional, y en efecto nosotros exigimos un respeto a la dignidad humana, al respeto a los trabajadores y al respeto más que todo de los ciudadanos que tienen de manifestarse libremente ante cualquier situación o ante cualquier medida impopular que imponga el gobierno. Genaro, es evidente la actitud de este gobierno de fachada dictatorial, como en las peores épocas de la dictadura militar, que detenían a las personas y luego eran desaparecidas. Aún consta todavía ciento y tanto de personas desaparecidas. Así que ya hacemos un llamado a la responsabilidad de quienes atenten contra la vida y la integridad de estos compañeros. Mira, yo pienso que lo más importante ante los medios hay que recalcar de que en efecto debe llamarse a la cordura. Hay principios que rigen la institucionalidad de este país. La democracia de este país ha costado sangre y fuego, ha costado vidas humanas, y hay que regresar sobre todo al tema de las libertades y de los derechos. Respetarlo, garantizarlo, son condiciones mínimas que establece la Constitución a favor de los ciudadanos. Son derechos inalienables. Es por todo lo que las generaciones en distintas épocas de la historia de la humanidad ha luchado por preservar. Y no puede ser posible que en el día de hoy y en esta semana hemos llegado a un extremo a tal punto que se están persiguiendo dirigentes, que se están secuestrando trabajadores, que no se les quiere accesar o se les quiere dar el debido proceso del acceso a la justicia que tienen para efectos de ser representados y garantizado a través de un mecanismo constitucional. Entonces, esas son cuestiones intolerables en un país, un Estado de Derecho, en un país que supuestamente que se quiere llevar a un primer mundo, y es preciso llamar a la población a que se mantenga en alerta frente a toda la situación, porque es una situación que está siendo provocada por parte de las autoridades, tanto de la Policía Nacional, del Ministerio de Justicia, del Ejecutivo en general, y no solo eso, hacerlos responsables de lo que a los compañeros les llegue a pasar dentro de ese recinto, que están con personas que son delincuentes comunes, no se sabe cuál es la condición de ellos allá adentro. Bueno, y te repito, hay compañeros que tienen problemas de salud, y bueno, es el escenario que nosotros como abogados tenemos que ver cómo vamos a resolver. Vamos a tratar de garantizar y de presentar todos los recursos que sean necesarios, todas las querellas que sean necesarias, haciendo que esta situación arroje un grave responsabilidad contra estos funcionarios, porque en este país se tiene que acabar esa situación de que la impunidad lo que impera. Entonces, es importante señalar a la población de que tiene que mantenerse en alerta frente a las medidas que se van adoptando por parte del gobierno y por parte de los órganos del Estado, que están respondiendo a intereses particulares del Ejecutivo y a intereses meramente caprichosos, que es en nuestra opinión y en nuestro entender, que es el mensaje que emiten los gobernantes hoy en día. Así que ese es el escenario que tenemos y es la respuesta que te puedo dar a tu pregunta. Ok, Genaro, agradecido por la oportunidad que tengo de conversar contigo. ¿Cómo vas, presidente? Saludos. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.